noches, guerreros del Heavy Metal Under. Esto es Vientos de Rebelión. En el aire de nuevo, martes 19 de septiembre de 2017. En el aire, puños en alto, sigue la lucha por el verdadero metal. Ale, querido, muy buenas noches. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a todos los rebeldes del otro lado. A toda la gente que está escuchando a través del dial, a través de internet, a toda la gente del barrio ahí presente del otro lado. Y bueno, contento de volver a estar acá nuevamente compartiendo el programa con vos, Carcas, ahí esperando también a los muchachos. Así que no, un programa bastante cargado por lo que venimos hablando durante la semana. Mucho material pendiente, mucho material. Hemos estado con Hiroshi en la banda Santiago del Estero. Lo que hay para decir sobre ellos es gracias, muchas gracias. Muchas gracias la banda, muchas gracias Keniaka, diga nadie. Muchas gracias a todos y a todas por la terrible recepción que hemos tenido. Por todos los amigos y amigas con los que hemos compartido tiempo, algunos que tengo la gracia, la alegría de ya conocer el lugar y haber formado muchas amistades allá. La verdad que muy contento, muy contento. Volví descansado incluso. Aproveché, me quedé una semana ya. Recomiendo a todo el que se pueda ir y aprovechar de vacaciones. Porque qué vas a ir a... las personas que van a un lugar que no es el que... están todo el año, ponele. ¿A qué se dedican cuando no están viendo un paisaje o demás? A mí me gusta ir a fechas, así que empalmar las dos cosas para mí es lo ideal, lo óptimo de un recital. Y bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento a toda la gente de Keniaka, diga nadie, a Sebastián Carvajal, a Cárdenas, que es un caso aparte, siempre robándose la fecha, siempre robándose la cuestión artística, comando. A Pablo Burgui, donde estuve parando en la casa de él, un gran abrazo a él y a su mamá. Genial, la pasé divino, una hospitalidad tremenda. Pantera, todos los amigos, a Caro, no me quiero olvidar de nadie, King, todos los amigos y amigas de allá, a todos y a todas, la verdad, a todos de corazón, muy agradecido. La banda es Under. La banda tiene ese no sé qué, esa alegría, esa gente hermosa. Te reitero, la recepción, impresionante. Pero vamos a arrancar desde antes el micro con 60 energúmenos de acá. ¿De dónde arrancaron la gira? De una de las mecas de la Ferrer, la casa de Sandra y Graciano y el Neno. El Neno. De allí partió el micro. Ahí donde se arman los resi ahí de comando. Sí, hay fecha pendiente. Yo vi, ahora no la recuerdo, después seguramente iremos. Sí, estuve viendo en la semana, estuve viendo que va a haber pronto una fecha ahí nuevamente. Así que, una masa. Genial. Programa bastante cargado de contenido, de material, de emociones también, sí, anécdotas. Sí, muchas anécdotas. Que vas a ir tirando ahí a lo largo del programa. Sí, sí, una a una irán cayendo como fichas de dominó. La segunda parada fue en Saavedra, cerca del Parque Sarmiento, ahí las huestes comandadas por el Isi, el Fede de Asco Rabia y algunos mutantes más de mataderos y zonas aledañas. Estaban también los amigos de Rústica que subieron ahí. También subió Divano. Subieron los amigos de Velocidad 22. Ahí la primera anécdota. Nos quedó un trío amigo. No los voy a quemar, no voy a dar los nombres. Que se fue a comprar hielo mientras el micro había arrancado. No. Sí, sí. Lo más lindo que el chofer preguntó, ¿están todos? Y claro, como el que va a estar, que va a decir no, si está en otro lado. Estaban sentados juntos, el sistema de compañeros falló. Falló, lo que pasa es que se fueron los tres juntos a comprar hielo. Y bueno, el micro tuvo que esperarlos en la primer parada que hizo, como a 5 cuadras. Ahí ya arrancamos medio, ¿viste? Pero bueno, el viaje fue hermoso. Y la segunda parada en 197 y Panamericana, donde subieron ahí los amigos de la Speed Metal Army. Ahí, zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Sí, muchos amigos que son habitués de ir a ver a Metaluria y demás. Estaba el Ema. Bueno, estaba el Emi de Metaluria. No tan ebrio como la vez pasada, tengo que decir. Esta vez se comportó. Bueno. Se ve que el efecto, es conocido el efecto del vino tinto allá en la banda. El vino tinto y la soda bajo el sol es una fórmula explosiva y lo vamos comprendiendo año a año. Efervescente. Una fórmula destructiva. Bueno, y ahí partió ese micro hermoso con 60 integrantes. Cada tanto había que abrir las ventanas para poder respirar. esto lo dije en el micro y no por demagogia. Si yo hubiese tenido que hacer una lista con las 60 personas que me hubiese gustado, 59, ¿no? En este caso, no me voy a contar a mí. No voy a contar a Lorena, que me acompañó, para ella un beso grande. Si hubiese tenido que escribir sobre las 59 personas con que hubiese querido viajar, muchos y muchas hubiesen estado en la lista, quiero aclararlo. La verdad que terrible, una camaradería arriba del micro. Conversaba, creo que era conversar, no conversaba, dormía o intentaba, escabiaba. Hacía lo que se hace en un micro. No quiero. ¿Cuántas horas metieron ahí de viaje? Y estuvimos allá para las... para las 2:30 de la tarde estábamos cruzando la 51, si no me equivoco, la ruta, donde se da la entrada a la banda. El cruce entre 34 y 51, si no estoy... Corríjanme ahí los amigos bandeños o los amigos de Santiago del Estero. Todo. Si me estoy equivocando. También, cuando digo Santiago del Estero todo, me refiero también a la gente de Forest, la gente de... la gente amiga. Quiero mandarle un gran abrazo a Wilson, un programa hermano marcado a fuego, y a todos los amigos de Fernández, ¿sí? Los tenemos presente ahí siempre, sí, en las radios amigas. Sí, y es bueno porque la amistad tiene eso, que es como una planta que hay que regarla cada tanto, con encuentros como estos, ¿no? Con brindis, una amistad que se va regando con recitales, con fechas, con brindis, con asados, con empanadas. La verdad que estuvo muy bueno. La llegada ahí, ¿cómo fue? Una recepción en el Centro Cultural La Telecita, que queda enfrente de las vías, quedan próximas a unas cuadras de la estación. Ahí fue, en ese lugar tocó Velocidad 22 por primera vez. Un escenario con piso de tierra, al aire libre. Ese fue la primera vez que tocó Velocidad 22. Y sirvió para la recepción de esto que fue un agasajo con bombos y platillo a todo trapo. Muy agradecidos, hubo de todo. Pizzas, empanadas, asado, lechón, todo lo que te imagines que puede haber en una buena recepción. Bienvenido, Irio, justo estaba contando. Vamos por la parte de la recepción los hermanos y hermanas bandeños, y por qué no santiagueños en general. Sí, de todos lados venían. También le quiero mandar un gran abrazo a B8, con quien también tuve la oportunidad de reencontrarme en la banda, y fuimos a visitar Santiago del Estero un poquito, a tomar algo por ahí. La verdad que un gran abrazo para él también. Estos amigos que uno elige por tener tantas cosas en común, ¿no? y sobre todo un pionero de la música pesada en Santiago del Estero. Bueno, estábamos por la recepción, brillante. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y bien bajamos, ya estaba todo preparado ahí. La primera vez que yo hago un viaje así que por ahí, no sé. ¿Y cómo la pasaste? Exagero, y no se puede ni hablar, nada, no. Sí, sin palabras. Sin palabras, como dijo palabras. Silvio. Pero Silvio no pudo hablar en gran parte del viaje, me parece. No, muy bueno, la verdad, con... Yo perdí la cuenta de todas las cosas que había cuando llegamos. Pero sí. Muy característico el Padrino de Oro. La verdad, muy rico, era verdad lo que decían. Y bueno, pude atenerme igual a los consejos y no quedé tan pegado como otros ahijados mimosos que hubo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decirlo? Tantos que deben sentir culpable su hígado en este momento. Sí, bueno, y las bandas con las que fuimos, ya lo dijimos, fueron Comando de Ebrios, Rústica, El Dorima de Divano, Bolsa, que es una banda que se parece mucho a Bolsa, pero no lo es. Y Rústica, ya lo dije, no, y Velocidad 22. Igual cabe aclarar que en el micro iban de todas bandas. Sí, sí, eso es importante de decir, porque además de las bandas que tocaban, iban muchos integrantes de otras bandas. Así es, una lista bastante larga como para acordársela, me parece igual. Intentaremos algo porque estaba Iguatusi de Metralleros, Fede de Ascorrabia, estaba Demi. Estaba Demi, que tiene como 14 bandas, sí, pero está en Malaquía, claro. entre otras, está en Maquinación, está en Directo a la Tumba. Desastre Natural. Tiene bandas para ensayar todas, un gran abrazo para él. Y va a estar Malaquía acá, atención, esto lo adelanto hoy, porque me estoy acordando que Malaquía va a estar el 31 de octubre, acá en Vientos de Rebelión. Esa. ¡Confirmadísimo! ¡Hay agenda, viejo, hay agenda! Así después me hacen acordar a mí, por eso lo tiro. Anunciado con bombo y platilla. Ahora le mando una nota en el celular. Sí, bueno... las bandas que tocaron locales fueron Viserys y Scratch. Y Scratch, arrancó Scratch y yo no sabía que tocaban. Bah, no estaba en el flyer, no sé si fue algo medio a último momento, pero piola, estuvo bueno para arrancar, genial. Para el que no escuchó, es una banda punk De Santiago del Estero. Muy bueno para el que le gusta el estilo, estuvo interesante. Puede escucharlo. Quien guste se consigue material de Scratch. Sí, creo que, lo que sí hay seguro que van a encontrar es justamente lo que sonó de ellos ese mismo día. Ajá. Está, creo que en YouTube subido, si no me equivoco, junto con lo de Bolsa. También un gran abrazo a Bruno Terrosa, quien nos arrimó material. Ahí va. Entre otros de los que han colaborado con las cosas que tenemos acá. Quiero agradecer a todos los que han proporcionado material. A Ronald, el escabio de Tucumán, también un gran abrazo para Ronald. Un agradecimiento importante, también una gran alegría volverlo a ver, con quien ya me he cruzado en algunas oportunidades, en algunos viajes, tanto en la banda, tanto como en Tucumán también. Bueno. Y de mi parte, un gustazo conocerlo. Seguramente está escuchando, espero. Así que le mando un abrazo grande. Los teléfonos son 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. 4302-6394. Ves que vengo menos acelerado, me hizo bien el descanso. Me decían hoy mis compañeros de trabajo, hoy no estás como todos los días, hablas más pausado. Son las termas, el agua caliente. Me bañé en agua que estaba como para el mate, Javi. Toma. Estaba como para tomar un mate y yo me estaba bañando ahí, loco. Todos me dicen lo mismo. Estamos más calmados, los efectos. Tenemos material de Viserys para arrancar el programa mientras esperamos a los invitados brasileños. ¡Vendrán! ¡Vendrán los brasileños! ¿Dónde estarán? Pero si no, tenemos un montón de material hoy porque la verdad que juntamos... Estamos desbordados. Sí, Vamos a pedir disculpas porque seguramente no vamos a poder pasar todo hoy. Y vamos a seguir hablando sobre lo que fue la fecha. Este pobre hombre Underfest Metal. que bueno, que tuvo, como siempre decimos, se ha robado la parte artística a Don Cárdenas. El blanco de todas las miradas fue él. Al pie de la letra. Un gran abrazo para él. Y vamos a ir con Viserys. ¿Con qué tema, Ale? Vamos a ir con el tema Vestigios. Y muchas gracias a la gente de Viserys, a todos ellos. Tengo que comentar sobre lo que me pareció Viserys. Yo me quedé de lado, loco. Cuando arrancó, la segunda banda local que tocó vino de Scratch y después vino Viserys. Sí. Y lo que van a escuchar ahora, muy bueno. Muy bueno. No la tenía, yo no la conocía. Bueno, escúchelo por ustedes mismos. Y por ustedes mismas. ¡Vamos con esto, estos vientos de rebelión! Fuerza de voluntad. Sin Seguimos en Vientos de Rebelión, seguimos con todo. Esto es Viserys. ¿Escucharon? Por sus propios oídos están escuchando esto. Gracias por arrimar el material. Muchas gracias. Che, bueno. Tocó primero Scratch, después Viserys. Después vino Viserys. Seguido a esto. Arrancaron las bandas de Buenos Aires. Bueno, estaba esperando que venga Julio porque dijo que iba a estar por acá, pero. Sí, podía contar algo de él, claro. Rústica tocó con batero prestado, vamos a decirlo. Si no me equivoco, creo que ninguna de las bandas que fueron de acá tenían la formación entera. Ninguna. El germen de la gente estuvo víctima de un. Una virosis. De un problemista de salud. No vamos, esto no es un programa de chimentos, no vamos a decir cuestiones médicas. No. Pero bueno. Pero está bien, eso es lo que. Claro, eso es lo importante. No, resaltar que está bien. Saludos a la familia. El muchacho está bien. No, Germen querido. Sabemos que él hubiese sido el más feliz de poder compartir esta fecha. Eso lo sabemos muy bien. Una cagada que se lo haya perdido. Pero bueno. Velocidad salió con todo. Estábamos con Rústica, salió con todo. Sonaron muy prolijos. Rústica sonó bien. Nada que decir. Tenía algo de. Del batero que toca en una banda punk de Ecuador. Un reportaje de si vos cargas. Sí. Sabés que yo me avivé y lo metí en el pendrive que tiene Ale, que lo acabo de ver. ¿Lo tenés vos? Sí, lo tiene Ale ahí. Dale, ahí lo voy buscando. Mientras tranqui. Creo que termina en 41 en los que son los audios. Creo que termina en 41. Dale, bueno. Pues. Entonces. Profesionalismo ante todo. El profesionalismo ante todo, esto es lo que caracteriza a este programa. El verdadero profesionalismo está en que ni acá diga nadie, ¿verdad? Eso. Eso es profesionalismo, loco. Eso es under y sentimiento, loco. Full, muchachos. Bueno, acá el programita este no me reconoce el audio, así que vamos a tratar de convertirlos mientras tanto. Ya saben qué hacer ustedes. Los problemas técnicos, pero tenemos a Mandrake Ali ahí que nos saca de cada apuro. Bueno, como decíamos, Rústicas sonó bastante prolijo. Actuación de primer nivel, la verdad que sonó muy bien. Muy técnico todo. También hay que destacar todo el sonido, la iluminación. En las primeras bandas fue impecable. Después lo que me parece a mí es que a veces sonar fuerte no necesariamente es sonar bien. Y por momentos los veloces sonaron muy, muy contundentes, muy fuertes. Y después capaz que eso afectó un poquito el sonido de cuando vino Comando. Como que quisieron sonar fuerte también y no. Algo que no. Comando es una banda que a mí me aplasta la cabeza. Un lujo verlos con el toro en la voz. Sí, un lujo. Ni hablar. Y el toro puso todo. Así, tiene una voz impresionante. Esto con todo el respeto al Chusa que no pudo participar, pero. Soy un admirador de la técnica vocal del toro. La verdad que. A mí personalmente, y yo se lo he dicho, la voz del Chusa me parece que con Comando y con, más que nada con los coros con Silvio me parece que queda mejor que nada. No sé si claro. Se puede superar eso. Pero la verdad que sí, una masa. Y, bueno, igual como decís vos, yo por momentos era como que tenía los oídos ya de velocidad aplastados y por ahí no lo podía distinguir mucho al toro, pero. Sin ánimos de polemizar ni nada, he visto mejores actuaciones de Comando. Tal vez sea que quedaron al final, no sé qué será, pero para mí le faltó un poco, no sé. Es una opinión personal igual. Pero bueno, igual son unos músicos grosos, unos artistas de primera y sí, le acompañaron toda esta movida desde temprano. Silvio fue uno de los que se cargó la mochila de la organización del viaje. Estaba del micro. Exactamente eso. Y eso es una labor. No solamente el músico under. No solamente el que está en el under es subirse y tocar una guitarra, sino que muchas veces es. Y sobre todo es abajo del escenario y sus actitudes. Y sí. Gracias a Silvio, en realidad. Junto a él, con Divano también. Mucho de lo que tiene que ver con el viaje entre Divano, él. Germen al principio. Uh-huh. Se pusieron la mochila al hombro de organizar lo que iba a ser el tema del ómnibus. Sí, por ahí algún desperfecto ajeno a quienes fuimos tuvo que ser remendado por Silvio, que la verdad se puso la 10 ahí. Y no es sencillo contar 60 almas que viajen, que te pongan toda la plata. Todos los cambios que pueda haber a último momento, cosa que ya todos conocemos. Mm. A 2 horas me bajo. Y así todo salió bastante prolijo. Todo lo que es el viaje salió bastante prolijo. Más allá de esos olvidos de la gente que fue a comprar hielo. Más allá de eso. Fue, en realidad, en lo general fue anecdótico. Sí, sí, señora. Le digo que yo me volví por un micro de línea. El día sábado, yo me volví a las 7:30 casi, tomé el micro de la estación de la banda. Y ahí me paró gendarmería, me bajaron. A la iba con todos los pibes, nada. Lo más bien. Pero yo creo que eso tuvo un poco que ver con la atención de la gente del micro. Me parece que alguna cosa sabían, algún camino tomaron. Algún camino raro, si vos no... Y pero hay que saber con quién estás. ¿A qué velocidad? ¿A quiénes llevas también, claro? Sabés que si te paras estás en el horno y tenés que tratar de caretearla. Sí, no, capaz que alguna picardía, pero... Pero muy bien, muy bien. Sí. Sí, todo lo que fue el viaje de ida, la verdad que bien, y en un tiempo bastante bastante interesante. Hemos llegado antes de lo que, al menos de lo que pensaba. Yo pensaba que hasta las 4 de la tarde nos llegábamos allá y... 2:30 estábamos entrando. Sí, más o menos esa hora. Así es. La verdad que bien, eso sí. Bueno, pues volviendo a la fecha, Bolsa también suena muy bien, o el Dorima de Divano. No sé si es por el estado en el que yo estaba, o qué habrá sido, pero yo lo sentí más agresivo que de costumbre, tal vez. Mucha fuerza. Me cebó bastante Bolsa. Mucha fuerza. Brindaron toda la adrenalina. Tenés a Cicuta que se come el escenario. Sí, se lo come. Tiene una escena contagiosa y además que levanta a la gente. La gente se levantó mucho cuando estuvieron ellos. El público bandeño acompañó, todo el público en general acompañó mucho a la movida. Todo el recital, atentos. Los que incluso en el set de velocidad coreando temas. Sí, sí. Un agite muy copado también. No mencioné, pero me acuerdo de las escenas del Pogo. Un abrazo para el Pollo también, otro reencuentro con un amigo de allá. La verdad que impresionante. Bueno, y ya tenemos el audio con el amigo ecuatoriano que toca en Rústica, que tocó la batería allá en el hermano sudamericano, que toca en Moral Abajo, una banda punk de Ecuador. Y bueno, ahí tomamos un audio que vamos a compartir. Dale, ahí, bueno, ya compartimos el audio, es el número terminado en 41. Sí, ¿viste? Dale, ahí me la juego, yo no tengo... Así que vamos a ver qué onda. Ahora aparece puede aparecer cualquier voz acá. La banda. Sábado. Sábado 9 o 8, ¿qué es hoy? 9 de septiembre 9, de 2017. Acá estamos con el nuevo batero, internacional batero de Rústica. Presentate para los amigos de Viento de Rebelión, por favor. Bueno, batero de reemplazo para la banda Rústica. Puta, buena onda. Todo así de Ecuador, la gente me ha acreditado, todo. Buena onda. Che, contame, para la gente de Buenos Aires, de la banda, de todos los lugares donde nos escuchan a Viento de Rebelión, ¿cuál es tu nombre? ¿Y en qué banda tocas de Ecuador? Bueno, yo me llamo Roger Ruiz y toco la batería en Moral Abajo en Ecuador. Una banda que tiene 22 años tocando continuamente. Es de las pocas bandas que tienen muchos años tocando ya en Ecuador, de hardcore punk. Vamos, y acá estoy al colectivo de los panas de Rústica que tocan heavy metal. Qué bueno, que no existan diferencias entre el heavy metal y el punk, loco. Felicito eso. Bueno, hay las diferencias, pero igual están más o menos que ahí de la mano. O sea, vamos por el mismo camino. Sos un guerrero del under. Ah, sí, definitivamente, sí, definitivamente. ¿Qué pensás del under latinoamericano? Contame eso. Ah, bueno, o sea, acá he visto mucha diferencia de lo que es el under de los países del norte, Colombia, Perú, sí. Ecuador, a lo que es el under de acá, de Chile, Argentina, Brasil, es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Ajá. Se marca mucho la hermandad de las bandas, cómo se llevan, cómo se arman los conciertos. No hay disputas en quién toca mejor, quién toca peor, o sea, ajá, todo es una hermandad bien, bien, bien armada. O sea, ¿de este lado lo viste mejor o de...? Lo he visto mejor acá, lo he visto mejor acá, sí, muy mejor. Bueno, honrado, loco, por esto. A veces pensamos que nos falta mucho y creo que nos falta mucho todavía. No, o sea, en los países donde yo vivo, Ecuador, y los más cercanos que es Perú, Colombia, hay mucho el intercambio musical, pero acá las bandas se esfuerzan mucho por hacer como dicen, un combo de bandas que viajan para un lado, viajan para el otro. O sea, se ve mucho la camisa que se ponen para hacer la música que les gusta. Ajá. Y emprenden mucho mejorar como bandas y hacer un género propio para cada banda. ¿Sí? Contame de tu banda allá en Ecuador. Bueno, mi banda en Ecuador es de hardcore punk y se ve mucho, hablamos mucho de música social. Qué bueno eso. En Guayaquil, donde yo vivo, es mucho más hardcore, la ciudad es mucho más hardcore, pero se habla mucho de música social, no hay bandas que hablen de música que se represente... Música pasatista, no. No. Todo vinculado a cosas que pasan con la actualidad. La cuestión de los trabajadores, así es, las trabajadoras. La música es muy contestataria. Qué bueno. Está muy representada con lo que no está bien, con lo que pensamos que no está bien. Si bueno. O sea, se maneja mucho con eso. En la capital de nuestro país se maneja más el punk. ¿Ya? Y hay bandas que son más centradas en lo que es el punk. Pero lo que es en Guayaquil es mucho más hardcore, mucho es más. ¿Es un punk anticapitalista y anti-yankee? Sí, hay parte y parte. O sea, hay mucha gente que ha hecho punky y hardcore por muchos años. Sí. Y no vivimos de esa música, pero lo hacemos porque nos gusta. Ajá. Lo hacemos porque nos gusta y tratamos de cada vez cuando hacer lo mejor que podemos para dar algo para demostrar de que no estamos satisfechos de lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, qué bueno, loco, te felicito, loco, gracias por el aguante, gracias por venir acá, no, a la banda, Santiago del Estero. Muchas gracias, loco. Gracias a ustedes, puta. Y los esperamos viendo la reunión cuando vos quieras. Para mí es un honor tocar con Rústica, una banda que no es mi género, pero igual, o sea, las letras son muy, muy contestatarias, hablan de muchas cosas que no son, que no están bien en la sociedad aquí argentina, y hay que protestar por esa banda, o sea, hay que estar en contra. Gracias, hermano latinoamericano y hermano del under. Muchas gracias, hermano. Gracias.

seguimos en Viento de Rebelión. Estamos escuchando Carnero de fondo de cortina. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Ale, ¿qué estuvimos escuchando en esta tanda? Donde presentamos la formación de Rústica que viajó a la banda. Bueno, estuvimos escuchando la banda de Ecuador, Moral Baja. Sí, Moral Bajo. Ahí va. Con el tema Autoridad, seguido de Rústica, del primer EP, que Mente Asesina, el tema. Grande. Justo estábamos contando. Acá estamos para la audiencia, están acá en vivo Walter de Scrot y Anderson. Son una banda del noroeste de Brasil. ¿Está mal dicho? Corregime. ¿Cómo se dice acá? Acerca de las playas, somos del norte de Brasil. Ajá. Un estado llamado Maranhão. Vivimos muy lejos. Yo y el guitarrista vivimos muy lejos de Anderson, a más o menos 13 horas de autobús. 13 horas de viaje. Él acerca de las playas y yo y Juliano acerca de Amazonas. Ajá. Y nosotros nos quejamos. 13 horas de viaje y para ensayar se vuelven locos. Sí. No mucho. Una banda de thrash metal. Sí. Con influencias de Slayer, Sepultura y otras bandas más. Si se me permite, a mí me recuerda un poco a Creator. Ah, por momento. En Brasil siempre también se mudo y siempre se compara mucho. Tú cuando escucho recuerdo Creator. No era la idea. No, es mala idea. ¿Cuál te gusta Creator? Salió solo. Me gusta, ya vi un concierto de Creator. Es bueno, es bueno. pasa. De 0 a 10. Bueno. Bueno, y acá estamos también con Julio y Fernando de Rústica. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Una vez más aquí. Un breve comentario, justo que estábamos empalmando con una crónica, una suerte de crónica de lo que pasó en la banda Santiago del Estero con la presentación de ustedes. También pasamos la nota del amigo ecuatoriano, el batero del reemplazo. Sí. Hicimos la aclaración de que era un reemplazo. Yo lo presenté el nuevo batero, ¿viste? No. Nada, fue buenísimo volver esta vez con Rústica a la banda. Es un lugar que está buenísimo. La gente nos trata súper bien. Y bueno, no pudimos ir con nuestro batero original. Y fuimos con Ronnie de Moral Abajo, lo conocimos en la sala, una vuelta cayó para un recital de esos que se arman en la sala, cayó para una fecha de hardcore, él viene ese palo de hardcore y punk, y se copó el chabón en ser nuestro reemplazo, y fue y se la bancó. Yo lo que quiero destacar es la organización que hubo en Santiago del Estero. O sea, llegabas a un lugar, estaba todo listo, ibas a otro lugar, estaba todo listo. Eso no se ve siempre. Es una organización tan profesional, tan bien organizada, tan perfecta. Así que es un aplauso para los chicos. Sí. ¡Vamos! ¡Aguante la banda, carajo! ¡Quería que diga nadie, loco! Aparte de ese recibimiento, de ese almuerzo vivificante. El opíparo almuerzo. Hace un ratito nomás estuve hablando con Carabajal antes de venir para acá y todavía estaba como preocupado de que, como estaban tan a full por ahí, había quedado alguno medio hostiva, qué sé yo, y nada que ver. Encima de que estaban a full, pusieron la mejor onda, así que se queden todos tranquilos. Sí. Qué bueno la aclaración. No, es buenísimo que haya gente que haga esas cosas, porque no hay muchos que hacen cosas así, organizadas de esa forma. Claro. Eso es una cosa que destacar y que, la verdad que, ojalá mucha gente tomara el ejemplo de ellos. Sí. Para nosotros esa gente es como un referente. Sí. O sea, por cómo se organizan, por las ganas que le ponen, porque les gusta escuchar bandas como todos nosotros. Compran los discos, escuchan los temas, le dan importancia a todo lo que hacemos, le dan valor a todas las bandas que en el circuito que nos movemos le dan mucho valor y me parece que esas son las las cosas que hay que tomar como, como ejemplo, ¿no? De cómo, cómo se mueven y cómo, cómo, cómo direccionan su, su energía también, ¿no? Además, donde vos ves que nadie quiere figurar, el, precisamente no, no. El, no, el nombre de Kenyaka diga claro. Nadie está... Sí, son todos, ¿no? No es que es uno... Seguramente alguien lidera un poco más que otro, me imagino. Pero y algunos se destaca ahí... en la borrachera. Pero, también, también, pero... Sí, señor. Pero siempre están todos complementados. Este, eso eso no, no ocurre en todos lados. En muy pocos lugares, casi ninguno, diría. Bueno, nos quedaba un poquito para completar la crónica y los invito a ustedes que también fueron partícipes de esta movida, vieron que tampoco Viento de Rebelión se hace el programa de periodismo especializado ni nada de eso. Quizás la opinión final de que tanto quizás empezó con Velocidad 22 de querer sonar muy al palo, desdibujó un poquito lo que iba a ser el final. Un poquito en lo que era el sonido. A veces si sonamos un poco más despacio nos vamos a entender más, era un poco el mensaje. Más allá de eso, todas las bandas dieron lo mejor de sí, sí se divirtieron. Todas las bandas tienen lo suyo, su personalidad, y me parece eso es lo bueno, porque ofreces como un show para una gente que para gente que está en otro lado, sí. Y puede ver algo. Cierta variedad también, no es que sí. Sean, viste, cuatro bandas totalmente iguales, viste, claro. Como que se vuelve monótono. Y bueno, justo eso también, cada banda maneja sus volúmenes y esas cosas, eso no podría yo meterme técnicamente también es muy difícil para alguien que es sonidista agarrar cuatro bandas que básicamente no tiene la experiencia suficiente en vivo con la banda. Las puedes escuchar mucho, pero eso. El en vivo, de cómo se maneja la banda en vivo para ecualizar el sonido. Porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, el baterista le pega muy fuerte y el guitarrista, como no se escucha, pide que le suban más. Y a veces no se trata de que le suban más. Se trata de que alguien baje, pero un sonidista para tantas bandas, tanto desarrollo, a veces creo que se complica un poco. Yo acá creo, me animaría a decirte que pasa por el artista que va y sube su equipo, no tanto por el sonidista. Pero bueno, eso lo dejo para que lo quedemos pensando, nada más. No me voy a hacer el crítico porque no serviría como algo así. Toma en cuenta que el equipo es retorno. Sí, sí. O sea, el equipo que tenés arriba del escenario es retorno, es lo que vos escuchás. Sí. Y a veces por diferentes circunstancias de la vida no lo escuchás. Sí. Creo que también hay que aprender a tocar de memoria, quizás, o sea, cuando perdés o moverte en un lugar del escenario donde sí lo escuchás. Pero bueno, eso es. Creo que también cada banda cumplió su rol en el festival, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos tocó abrir, me parece que era el mejor momento, porque éramos la banda que... O sea, somos la banda. La última que entró en ese festival, que fue la última que llamaron. Me parece que estaba bien que comience. Quizás en un principio el festival fue como organizado para que para Velocidad y Comando. Ajá. Y el resto como íbamos como a complementar ese festival. Yo sentí un poco así. Y como cada uno cumplió su rol también, me parece. Pero... Yo no lo veo desde ese punto de vista, pero yo te diría que son una de las bandas que sonaron más prolijo, capaz. Nosotros. Prolijidad, ¿eh? No te estoy poniendo sobrevalorando, ni siquiera porque estén acá, ni no. Lo digo con lo que siento. Claro. Me pareció que fue lo más prolijito en cuanto a sonido. Sí, me pareció que, llamémoslo Bolsa o el Dorima de Divano, como lo llamemos, fue contundencia. Contundencia. Sí. Aparte de tener un chabón como Cicuta, Cicuta es un tipo que es un showman. Hay que el tipo, creo que sin banda... Él te levantaría sí. A la gente igual. Mirá, lo ha hecho. Yo toqué con Bols en otra oportunidad, en Rosario. Y yo sentí, por ejemplo, en mi caso, que a mí todavía me faltaba tiempo para tocar con ellos. O sea, de aprender muy bien los temas. Y en Rosario fue un show con mucha energía. quizás desde la musical no fue tan contundente, pero creo que el éxito de Bolsa, por ejemplo, en esa vez en Rosario, fue Cicuta dándole show para adelante. Y creo que esta vez en la banda estaba Cicuta, que te levantó muerto como siempre. Mm. Pero nosotros ya nos sabíamos un poco más los temas, ya estábamos como un poco más más cancheros. Sí, ya más suelto, ya habíamos tocado una o dos veces. Entonces eso también después pesa. Y cuando hablo de Cicuta con esta característica, no quiero restar a la banda, que sonó... No. Sonó potente. Claro. Sonó potente. A mí me hace vos, sí, lo que estaba diciendo hace un toque. Después Velocidad, que está en el alma de la banda. Ya la banda puede ir Velocidad, puede bajarse los pantalones, no tocar. dinamitar los instrumentos y les va a gustar igual. ¡No os va a gustar igual! Lo siento. Velocidad tiene ganada, aparte. Tiene como... Sí. Lo que yo admiro de ellos es que tienen años tocando en todos lados. Tocando en todos lados. Nunca frenaron. Mm. Y eso después, o sea, también cobra claro, ¿entendés? Claro. Y para mí, cada vez, yo que vi crecer la Velocidad de algún punto, porque cuando ellos empezaban sin casi Germen y Ivano juntos, recién empezaba. Sí, mucho antes, o sea, empezaba Pala recién, eran una banda de una manera, y hoy ves que crecieron un montón, y los temas que van a sacar en su nuevo disco, o sea, levantaron mucho el nivel, o sea, crecieron, o sea, no se quedaron en el lumpenaje, digamos. O sea, sí. Aguante eso y lo hacen, pero también buscaron crecer, y eso me parece revalorable. Y todo lo que hacen ellos en vivo, lo que yo disfruto, o lo que ves que la gente disfruta, se lo tienen reganado de años de hacer eso, de no aflojar. Tocaron en cualquier lado, tocaron donde vos pides, con Urbano hicieron todos los fines de semana, una época, 2-3 años, todos los fines de semana tocaron. Y eso no lo logra cualquiera también, y eso es súper valorable. Bueno, y estamos en la previa de la presentación de su disco, ¿no? El 15 de octubre. Sí, seguramente ahí estaremos. Los Veloces, sí. Vamos a estar haciendo el aguante. Bien ganado también, o sea. Hizo falta dos personas para reemplazar al Germen de la gente. Sí, también. Guido. Y el Demi. Guido y Demi, uh-huh, en su lugar. Sí. Lindo, era como... Y es como, pero, que te faltaba algo. Es un Maiden sin Steve Harris. Y sí. Sí. Orca sin civil. Sí, bueno, ahí está. Para darle toque nacional. Pero bueno, y el carisma de Ivano es... También. Es llenador también. Bueno, un poco cerramos. Cerramos con la crónica con Velocidad. Y con Comando de Ebrios lo tenemos por ahí. ¿Tenemos el cover de Valquiria? Tenemos, Carcas. Está con Walter de Rey Lucifer. Para mí fue muy emocionante ver eso reunido ahí, con ese tema específico. Tampoco comparto algunos comentarios que me llegaron de que todo Comando sonó como bajo. A mí me gustó. Capaz que porque yo estaba adelante y escuchaba ese retorno de los equipos. También el lugar era grande y adelante. También por pasión, por pasión, ojo. Poder escuchar un tema de una banda como Valquiria de vuelta con el batero original, el violero. No sé. Claro. Fue en un momento se me puso la carne de gallina. Porque decía, estoy viviendo esto en la banda. Esto no es la Ferrere. Claro. Esto no es Chimbolo, no pasó, es González pasó, Catán. Pasó también la llena. ¿No? Estamos, digo, un qué lindo... A veces de González Catán. Qué lindo que este under haya recorrido tantos kilómetros. Claro. Qué lindo. Y sí. Eso a mí me emocionó mucho, me gustó... La verdad que me gustó mucho eso. Bien. Vamos a escucharlo ahora, Ale, ¿lo tenés preparado ahí? Y después estamos con los amigos de Croc de Brasil. Sí. Qué lindo también, cuántos kilómetros, y bueno, ahora los vamos a disfrutar. Cerramos la crónica de este pobre hombres Underfest. Con un muchas gracias la banda. Reclama. se enciende este antro. Resplandece en tu gloria, subido se coge, la gente vibra, cada bestia cambia vida. Junto como hermano, somos más fuertes. Pronto, nunca hay grito, anhelo muerte. Juntos como hermanos, anhelo muerte. ¡Anhelo muerte! ¡Juntos como hermanos! ¡Anhelo muerte! ¡Sinto la cumbre, la gente vibra! ¡Cada bendición se amplifica! ¡La noche se estira! ¡Ya se eterna es nuestra vida! ¡Nuestra atención! Juntos como hermanos, somos más fuertes. Juntos como hermanos, ¡adelante! Somos los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos, estamos escuchando Carneros de fondo, ¿no? Dale. Exactamente, Carcas, ahí el segundo disco editado de ellos. Se va a venir un disco de cover punk, dicen, ¿no? No, mirá, no tenía esa data. Me acabo de enterar. Una banda que tiene mucho que ver con el thrash metal que hacen los amigos de Scrub. Bueno, bienvenidos, amigos. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo nos está tratando la Argentina? Cuéntenos, ¿ya tocaron en Mar del Plata? Sí, sí, sí. ¿Qué tal ahí? Muy frío. Sí, como la toco Brasil, con nuestra ciudad, muy frío. Nuestra ciudad es más o menos 30 grados, 28 grados y llega en Mar del Plata a la noche cuando comenzamos a tocar 5 grados, wow. Man, pero bueno, no hay problema. Te estás tocando, batiendo cabeza, está todo bien. ¿Y el público local cómo lo vieron? ¿El público marplatense acompañó? O sí, más? Sí, el público local es muy, muy, muy, como se dice, animado. Qué bueno. Participaba también. Y muy, muy. Estaba muy encantado. Estamos muy encantados de estar aquí en Argentina tocando. Escuchamos siempre sobre Argentina, sobre los headbangers acá, sobre las bandas que vienen aquí y dicen, ah, es muy bueno tocar en Argentina. Uh-huh. Y estamos muy felices. Sí. Estamos aquí, yo y Anderson. Juliano no puede venir porque está enfermo, como se dice, gripado. ¿Se engripó acá en la Argentina? Sí, sí, tal vez ¿Por esa tocada en Mar del Plata? Sí, sí. Mira. Y esta no puede venir, entonces estamos los dos. Bueno, bienvenido. Mas muy felices por estar acá también y gracias por todo. No, gracias no, a ustedes. Para nosotros es una gran alegría que una banda de tantos kilómetros pueda estar acá. Acá gracias a la... 4.477 kilómetros. Epa. Sí. Pero de avión salimos de casa a las 2 de la mañana. Sí. Imperatriz hasta Brasilia, que es capital federal. 2 horas, 1:40 de vuelo. Y cambiamos de avión hasta Rio de Janeiro. Ajá. Salimos de avión. Hay 10 horas de espera hasta pegar otro vuelo hasta Buenos Aires. Ahí, más o menos 20 horas después. Llegamos, estaba Julio esperando. Julio es un grosso del under acá. Julio es un grosso del under, pero mal. Un tipo que une bandas de distintas partes de Sudamérica. Sí, sí. Y también conocemos otra banda que Julio trouxe acá, que es de São Paulo, o Head Crush. Claro. Conocemos Douglas, que es guitarrista da banda. Buena gente también, y hablo muy bien de Julio, de Rústica, de Argentina, y dice, tú vas a ver que será una buena viaje, una buena, ¿cómo se dice aquí? Una buena gira. Una buena gira. Una buena gira. Lindo. Estamos acá y ya hacemos viernes una fecha en Buenos Aires, sábado en Mar del Plata. Venimos y ahora tiene más 2 fechas. Más 3. El viernes es en... Viernes en Bar Íntimo. Bar Íntimo de Belgrano. Sí, Belgrano. Con Filosa y Interceptor. Qué fechón, ¿eh? Sí, muy buena fecha. Sí. Impresionante. Creo que sí. Ahí la van a romper. El lugar no es del todo grande, pero es un lugar... Para mí es... la más difícil que se comunica, no sé si se comprende cuando nos hablamos, mas como digo, no viemos acá mucho para conversar y sin para tocar thrash metal. Vamos todavía. Nos contabas sobre las influencias más en la vena de Slayer. Sí, mis influencias son Slayer, otras bandas brasileñas también, como Sepultura. Xuxa. No, Xuxa es tuyo. Él venía cantando, él y Jesús venía cantando. Julio Fete. Xuxa. ¿Cómo era la música? Fete. Canta a él. Bora, canta. Yo tengo una influencia a Xuxa. Eles cantam Xuxa, que es una cantante. Sí, conocemos. Todos conocemos a Xuxa. Sí, hizo famosa acá. Todo el mundo está más entre los chicos. Aquí. Sí, los bajitos, como dicen. Sí, bajitos. Y así, mi influencia es desde música popular brasileña hasta metal más conocido como Slayer, Metallica, Sepultura y otras bandas también. No solo escuchando, mas también conociendo. Tive la oportunidad de conocer otras bandas que escuchaba y conocer personalmente y trabajar junto con una banda alemana llamada Destruction. Uh-huh. Ah, mira. Sí, trabajé con él, sí, fiqué muy feliz. Mira. También con Crisium, que es una banda brasileña. Más extrema. Sí, nos viajamos juntos y cambiamos experiencia. Muy bueno. Y sí, no, las influencias no son, para mí no son solo escuchar, y sí poder convivir con ellos. Y también con otras bandas aquí, más grandes, menores, más grandes, más chicas. No, es eso. Para mí no es solo escuchar metal, sí conocer personas también. Intercambiar. Eso también hace parte de influencia. Para mí es eso, no es solo escuchar, es vivir el metal, convivir y es eso. Y Anderson, no sé, ¿cuáles son tus influencias? Mis influencias, como él falou, de música popular brasileira, a Sepultura, Violator, enfim, do rock and roll ao grindcore, entendeu? Absorvo o que dá e coloco em prática na banda, sabe? E sobre a viagem, só tenho a agradecer a todo mundo e o intercâmbio é que mantém o underground vivo, sabe? É isso que nos une, sabe? Vem do Brasil, vem pra cá e quando tiver a oportunidade, Rusca vai pro Brasil. E essa movimentação que essa união do underground. Tipo, te conheci hoje, conheci o Julio há alguns dias, te conheci hoje, mas o underground e o metal nos tornam como se fôssemos irmãos. Então isso pra mim é muito gratificante. El under nos une, sim, Jonathan. Uma pergunta. Loso, Pinto compreende português? Lo que dijo lo estuve entendiendo. Sí, sí. Y todo esto de no es tan diferente. Y cuando yo hablo, ¿para comprender o no? Sí, se entiende perfecto. Sí. Entonces, no. Okay. El problema no es entender, el problema es que uno es medio sordo, ¿viste? Sí. Mucho cerca de los parlantes, los Marshall están ahí al lado, ¿viste? Sí. Se acabó el oído. Pero bueno, che, qué bueno que tengan esa lectura de la música, que sí. Tengan esa idea del underground así, del intercambio. Porque también no soy más chico, ¿no? Ya pasé de los 40, entonces... Ya discutimos otra cosa. Estamos todos en la misma. Sí, estamos sí. Menos yo tengo 20 años. Estamos todos paquitos, ¿no? Bajinos. ¿Cómo vas con los exámenes de la UBA? Y contanos un poquito sobre la historia de la banda. ¿Cómo se formaron? La banda comenzó. ¿Cómo se conocieron también? La impresión de la banda fue en 93, solo que éramos chicos. Mm. Y no era muy nada serio. Cerramos. En 2007 volvemos, só que era solo yo, otro baterista, otro guitarrista, y después cerramos de nuevo y volvemos en 2011. Aí em 2011 volvemos com eu, contrabaixo e vocal, era outro baterista chamado Félix, bateria, e Eduardo e Juliano em guitarra. Gravamos EP Devastation, com três, como se diz aqui? Três temas. Com três temas e depois se cambiou a formação, Eduardo saiu. Y volvemos a ser un trío. Desde el comienzo de la banda era trío. En el 93 eran trío. Sí, más siempre cambiaba otro guitarrista. Tenía dos, a veces uno, dos, uno. Y ficó en eso. Pero en 2012 son tres. Ahí grabamos Devastation. Viajamos mucho con otras bandas. Bandas de nombre mundial, de nombre de como se diz, conocida mundialmente, claro. Como Angra, que es una banda de metal brasileña, Crisium, Samael, de Suiza, y otras bandas, Raven, que era una banda de speed metal de Inglaterra, y Grave, y otras bandas brasileñas, muy buenas también. Después Félix salió de la banda y entró Anders. Pero la historia de Félix fue más así. Ahí después grabamos Welcome to Terror, nuestro CD. Grabamos videoclips y Félix salió de la banda porque sufrió una tentativa de asalto. Sí, tomó varios tiros. Pero ahora está bueno. Está bien ahora. Sí, eso es importante. Peligro, está bien. Y Anderson... Lo mandé a matar. Anderson disparó. Ficó en la batería con nosotros hasta hoy. Dos años ya, ¿no? Dos años. Y estamos ahí. Estamos tocando. Com essa formação, já comigo gravamos um outro EP. Sim, sim. E com essa formação, eu, Anderson e Juliano, nós gravamos EP Crush Loss. É, e tá sim, iTunes, sim. Spotify, só se procurar está, que... Sim, só nas plataformas digitais, por enquanto. Depois, talvez, manda, será feito em formato físico, CD, uh-huh. EP ou vinil, não sabemos ainda. O disco está, está... Sim, sim. Não está físico, mas está... Sim, está nas gravado. Plataformas digitais, YouTube... Tinha música, claro, música, Spotify, em todas as plataformas. Sim. Sim, tem. Todo aquele que queira conseguir o material, lo sim. Puede conseguir em YouTube. Sim. YouTube, principalmente, não? Que é sim. Mais, como todo, mais público acesso, conhecimento. Sim, o mundo inteiro tem acesso mais fácil. Claro. Uh-huh. Não tienen excusas. Hay que escuchar Scrock. Hay que escuchar Scrock. E vamos a escuchar Scrock, ¿no, Ale? ¿Qué tenemos por ahí para pasar de ellos? Tenemos el disco Welcome to Terror para pasar. Ah, sí, Welcome to Terror. No sé de qué ese tema... disco, ¿qué tema te gustaría? Te la compliqué ahora. Ah. ¿Qué tema te gustaría de ese...? ¿Cuál es el preferido de Walter de ese, ah, de ese disco? Me gusta mucho de Kill the Tyrants. Kill the Tyrants. ¡Vamos con ese! La apertura de estos Scrock de Brasil, acá en Viento de Rebelión. Mil gracias por esto, amigos de Rústica, mil gracias. Nosotros te Scrock, estamos muy contentos. Nosotros felicitamos a todos. Scrock de Brasil, en Viento de Rebelión.

¡Está allá arriba el señor muriéndose de la risa! ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con Scrooge. Escuchamos... ¿Qué escuchamos de Scrooge? ¿Qué escuchamos de Scrooge? Disgrace Online. Y la primera, Kill the Tyrants. Kill the Tyrants. Do Welcome to Terror. Aliás, los dos temas son de Welcome to Terror. Pero Disgrace Online también se tiene el EP Devastation. Uh-huh. Eso. Todo lo que ustedes cantan es en inglés. Sí, pero tenemos algunas músicas en portugués. Welcome to Terror tiene la el penúltima música, okay. Bienvenido al terror, o bienvenido a la terror, como se dice. Qué bueno. My name is Reich. Sí, mi nombre es Odio. Qué tal, Raiva. Che, cuéntanos en general la lírica de la banda, que es la preferencia, la orientación. Nosotros hablamos mucho sobre la situación de nuestro país. Uh-huh. Cuestiones sociales, más que nada. Sociales, podríamos decir. Políticas. Política en Brasil es una vergüenza. Uh-huh. Si hay... Ni da ánimo hablar. Entonces, estamos iguales, estamos muy parecidos. Sí, estamos muy parecidos. Es una vergüenza que si nosotros no se sabe más ni lo que hacer. ¿Cómo cayó la reforma laboral allá a los laburantes sí. hermanos brasileños? Sí. Entonces nosotros hablamos más de los problemas sociales. Y los peligros que, se, por ejemplo, Disgrace Online habla sobre el peligro de un chico, una chica, de internet es humano. Porque uh-huh. si tiene mucha, ¿cómo se dice?, pedofilia. Sí. Es muy peligroso. Claro. Entonces, claro. Habla sobre eso. También otros problemas sociales, como pobreza y otras cosas más. Injusticia, digamos. Sí, también. Así es. Y un poco de historia sobre la invasión de los portugueses en Brasil. Yo que estoy atento a que no escuchen ningún ruido del otro lado. El profesionalismo, estamos como en la banda, el profesionalismo. Disculpa, pido disculpas. No, todavía, perdón. Sí, cuéntenme un poquito y de las cuestiones sociales, además de la situación política. ¿Usted es una banda que además opina políticamente o que...? No. No tienen... opina políticamente porque no vale la pena, como Ajá. se dice en Brasil. No vale la pena opinar sobre política. Quien gusta, gusta. Quien no gusta, claro. No gusta. Entonces nosotros hablamos sobre los problemas sociales. Mismo. Sí, problemas sociales en general. Sí. Males de nuestro tiempo, digámosle. Males de nuestro tiempo, como esto de la pedofilia. Cada tiempo es un tiempo, ¿no? Imagino hasta la tala de árboles, que ver con el tema del Amazonas, ¿no? Sí, la Amazonia brasileña se devasta todos los días. Mm. Todos los días es devastada la Amazonia brasileña. No solo la Amazonia brasileña, también otras partes forestales de Brasil son devastadas todos los días. Los ríos, ¿qué se llama? Sí, sí. Los ríos brasileños también son poluidos todos los días. Y así, lo día a día en todo lugar se ronda de devastación, porque se usan carros, autos, se queman petróleo, se devasta, se joga basura en piso, en las calles, entonces todo es, faz parte de una devastación completa. Y después ficamos nos preguntando por qué. Entonces tenemos que parar para pensar qué estamos haciendo Sí, y como es, son de la línea del thrash que van por la cuestión más bien social del sí, tema, sí. Si tendría que... Sí. No tanto dibujitos animados, no tanto... No, también... sustancia radiactiva que... No. No, porque hay mucho thrash. Trash Bay Area, trash... Sí, ¿no? Sí. No, también tenemos una algunas músicas que no... También no... Cambiamos mucho o tema o asunto. Por ejemplo, tengo un nuevo EP. Tiene una música que es un homenaje a Lemmy Kilmister. Ah, mira. Sí. La música se llama Unlimited. Mira. Que es sin límite, digamos. Es un juego de palabras. Como sí, sin como si ilimitado. La persona que es fan de Lemmy debe vivir como Lemmy sin límite. Como era Lemmy, ¿no? Claro. Lemmy era un personaje fantástico. Es muy difícil ser como Lemmy. Hay sí, que caviar sí. Eso. Sí. Yo no tuve la... Yo lo intenté y fallé. Yo no vi Motorhead, no, infelizmente. No vi ningún espectáculo de Motorhead. Ajá. Mas, así, creo que todos los headbangers son un poco fans de Motorhead. Sí. No solo de Motorhead, de Lemmy principalmente. Porque sí. Cuando se habla Motorhead, viene en su mente Lemmy a la cabeza. Claro. Entonces, así, creo que todos los headbangers son un poco... Lemmers. Nos influenció. Sí. Por ejemplo, yo me gusta mucho de motocicleta. Mira. Viajo mucho de motocicleta y así. Me lembra mucho cuando escucho Motorhead. Vem o desejo de pegar a motocicleta e pegar a ruta. Já fiz isso outras vezes. Sim. Sim, já fiz várias vezes em Brasil isso. Mira? E, sim, sim. Gosto muito de viajar também de motocicleta. E assim. De que moto sou fanático? Custom. Mira? Os custom. E. Nós, a banda gosta muito de Motorhead. E por isso que foi feita essa música, claro. Em homenagem a Lemmy, que eu gostei. Que louco. Yo creo que es, en cierta manera, algunos dicen el padre de todos nosotros, ¿no? Pero sí. No sé si exagerar tanto, pero sí ha influenciado con muchos ejemplos de vida, digamos, sí, ¿no? Sí. A lo largo de... porque hay que mantener... el espíritu rockero en la adversidad como lo ha vivido, él le ha dejado todo por la música. Sí, sí. Y siempre con una sonrisa y y un trago amado para ir adelante. Che, cuéntenos un poquito más de ustedes, de cómo ven la movida en su región, en su tierra. ¿Cómo ven el panorama musical? ¿Cómo está el metal allá? Bandas que nos puedan decir, estas son nuestras bandas compañeras de ruta, por ejemplo. No, sí tiene muchas bandas en nuestras regiones, sí. Puedo citar bandas como Megahertz, que es una banda de los años 80 hasta hoy, sí. En actividad. ¿Mira? Sí, sí, una banda de thrash metal, que inclusive fue una gran influencia para nosotros. Cuando era chico iba a los conciertos de Megahertz. Y hasta hoy la banda toca, graba discos y somos amigos deles. Nos tornamos amigos. Skrock era influencia para mí antes de yo entrar a la banda. Mira. Antes de eu entrar na banda, meu carro tinha um adesivo. Carro é... Auto. Meu auto tinha um adesivo da banda no vidro. E no CD player sempre esses dois discos. E nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia estar tocando na banda. E as coisas aconteceram e deu tudo certo. Me puso muito contento. ¿Era como una de tus metas en la vida poder tocar en la banda? Antes de ¿O te sorprendió de repente encontrarte sentado ahí? Sí, me sorprendió. Antes de tocar, acho que yo ya tinha todos los shows dele que yo tive a oportunidad de ir, yo fui. ¿Era de meterte en el pogo o mirabas? No, era el mosh, el mosh. El mosh. Eras un cara de las bárbaras. Ah, eu gosto de mosh. Curtindo mesmo. E as coisas aconteceram e hoje... Haciendo estou... ronda. E hoje tô na banda, né? E... Bom, é isso. E tá, assim, tem Megahertz, tem outras bandas também, e Thanatron, que são amigos desde os anos 90, e Mortos, que é outra banda de onde vivo agora, na cidade chamada Imperatriz, no estado do Maranhão. Tem muitas bandas, se foi... Dice cada nombre fue programa cero y no, o sea, son, no. Y entre las bandas existe, bueno, nombraste algunas que sé que hay como amistad, pero ¿es lo que predomina, la amistad entre las bandas, o hay, viste, cierta rivalidad, cierto celo, cierto a ver quién toca mejor, alguna de esas cosas? No, hoy no si hay necesario eso. Por ejemplo, nosotros tocamos con bandas de hardcore, banda de death metal, banda de thrash metal, banda de heavy metal. Que bueno. E essa banda de black metal também, não há problema com. Sim. Pero nós outros não. Se tem. Sempre tem isso, assim, eu não gostava muito do outro, mas. A cena. E aí, por exemplo, há uma coisa que vos decís: não, o metal chega hasta acá, o tocarías con bandas incluso de folclore, incluso de sí. Pop, ponele. Sí, si sí, festival... nosotros tocamos en festivales en Brasil, por ejemplo, un festival llamado Rock Cordel. Sí. Rock Cordel, en Brasil se hizo. Cordel era una música típica, una música folclórica. Mira. Y ese festival son tres días. Com várias bandas, vários músicos de variados estilos, variados diferentes estilos, estilos folclóricos, músicas típicas, heavy metal, thrash metal. Não há problema. E aí respeito, sí, o respeito entre o público também, respeita todo. Não há problema. Até porque, como o Julio disse, o nosso diferencial, que o nosso thrash metal não é aquele patu patu patu patu patu patu sempre. Tem uma parte tribal, que é tipo do Sepultura, que aquilo ali já veio de macumba, já veio de da Umbanda, de música, de bater tambor. Então já veio de um folclore que a gente agregou e colocou no metal. Então é isso que é... Quando tu escuta uma banda do um metal brasileiro para um metal de europeu, por exemplo, tu sente a diferença, sabe? Sim, porque nós quando tocamos, inserimos um pouco de música regional. Claro. Música indígena, música que vem de Umbanda, então, principalmente os bateristas. Ajá. Los bateristas tienen ese diferencial si comparado con los bateristas europeos. Que a gente chama de swing. Sí, sí. Chama de swing. Swing en Brasil llamamos de swing. Tiene eso. Se viene tan familiarizado como están con Fete. Están familiarizado con el tema. Fete. Fete. Con el término polema. No, todavía no. El polema under. No, polema no. Tienen que volver de gira. Se viene. Para que vuelvan, o sea, ahora terminamos esta semana. Cuando vuelvan, un nuevo concepto. El año que viene, necesitamos lo que es la polema. Vamos a incorporarnos al concepto. ¿Qué significó para ustedes el lanzamiento de Roots de Sepultura? ¿Cómo lo experimentaron ustedes? Ah. Para algunos, viste que es un disco que divide a los seguidores de Sepultura. Ahora algunos te van a decir. A opinión del brasileño. Pero quiero ahora los que lo sintieron ahí y con Roots, nada menos, ¿no? Mi disco favorito de Sepultura es Chaos AD. Ajá. ¿Esto? Es muy bueno. Pero, porque cuando tú escuchas... En los años 90, cuando se escuchaba thrash metal, tenían varias bandas. Pero cuando... Sepultura apresentou Chaos AD, foi um diferencial. Teve metal em Brasil antes e depois, creio. Porque foi uma, como se diz, uma febre. Uma coisa assim. Foi uma fever. E sim. Que eu sei, foi um sucesso. Sim, foi um sucesso. Foi como se um impacto. Foi um impacto mundial. Impacto. Yo tenía 12 años y ese disco me pegó en la cabeza así. Sí, yo tengo, hasta hoy tengo un disco de Sepultura que usé. Cuando presentaron Roots Glory, el nombre del disco es solo Roots. Roots. El nombre de Roots. Sí, cuando presentaron Roots, yo no tengo Roots. Cuando presentaron también fue otro impacto. La banda, sí. Se me cayó el alma al piso, dijo. Sí, la banda lanzó. Y algunas personas en Brasil se dicen que el disco fue hecho para los extranjeros. Mas creo que no. Si era deseo de ellos hacer un disco con muchos ritmos nativos, então, por que não? Mas assim, meu disco favorito é o que eu usei de o do Anderson, não sei. Beneath Remains, Beneath Remains é o favorito. A mim me gusta Esquizofrenia, assim que temos para toda a gama. Esquizofrenia, mas é um descaso que não. Assim, e também, se tu escute a Sepultura desde o começo até hoje, vai ver que tem uma evolução, não? Se cambió mucho, sí. Para mí Roots es como el disco que le dio el nacimiento, o sea, el que le dio la patada inicial a todo lo que fue el New Metal. Por el productor, Ross Robinson. Sí. O sea, Roots lo produjo Ross Robinson. Y después todo lo que vino, después de ese disco es como que el New Metal, bandas como Korn, sí. Slim, o sea, que estaban todas manejadas por la misma varita mágica. Sí, sí. Mas assim, também se... Le passou Biohazard também, que venían de... O sea, tenía un disco como... Biohazard, Helmet, Korn... mas assim, Brasil também... Naquela época já tinha várias bandas que variava muito seu estilo, que era um diferencial, pero não muito conocidas. Tem isso, não... Para, es bueno de Sepultura para representar Brasil, pero no se tiene solo Sepultura en Brasil. Tiene más bandas. Claro. Tiene muchas más bandas. Y nuestro estado, por ejemplo, tiene muchas bandas. Tiene nuestra región, Sarcófago, que no existe más. Pero tiene Corsos, Crisium. Tiene Ratos de Porão, tiene otras bandas también como Mega Hertz, Mistfire, varias Dorsal Atlântica. Qué buena banda. Muchas bandas, muchas. Mas assim, Sepultura será más conocida, ¿no? Lo pasaron en MTV en los 90. Volviendo un poquito a la tierra de ustedes, a la región donde ustedes habitualmente tocan, digamos. Separar, porque ahí siento. ¿Cuántas horas había? 13 horas de viaje. Sí. ¿Dónde tocan más seguido? ¿Los pagos de. sí. ¿De la playa o.? Más cerca de la playa. Sí. Sí. Solo que ahora tocamos más cerca de la Amazonia. Ah. De las. Florestas. Sí. Sí, tem más o menos. ¿Tiene algo que ver con la temática de las letras? ¿O no, que estén tocando? ¿Participan de alguna campaña o es una preocupación más general, digamos? Sí, es una preocupación. Más general. Sí. Tiene más o menos 2 años que no tocamos acerca de las playas. Ajá, 2 años. Más al norte mismo de Brasil. Y. Es eso. Nosotros, más así, como los brasileños, los amigos que nos acompañan en las redes sociales, dicen, ahora la banda es internacional. que te como de los mensajes de apoyo, saludo. Qué lindo sí, eso, bueno. ¿No? Qué lindo eso. Sí. Ah, y otra cosa, tenemos mucho que agradecer una persona que conocí aquí, la primera vez que estuve acá, es o Russo, su apellido. Él es una persona que cuando conocí estaba en una calle 9 de julio con 25 de marzo. De mayo. Mayo. Sí. Y vi mucha, por el centro. Mucha gente con pelo comprido, remeras de banda y ficaba encantado con aquello. En Brasil no se tiene tantos headbangers así. Ah. Y estaba con mi esposa y ella habla español muy bien. Dice para ella: lo primero peludo que pasa ahí, nosotros preguntamos dónde se tiene casa de espectáculo. Cuando menos se espera, lá vem um chico, cabelo pelo comprido. Para! Aí ela perguntou a ele, seu nome, ele disse Oscar Dias, Russo. E perguntamos onde se tinha casa de espetáculo. Sim. E ele foi muito cavaleiro, muito educado, mira. Mostrou várias casas. Estávamos a cerca de muitas casas de espetáculos. Sim. E nos invitou a conhecer uma das casas e ele era técnico de sonido. Uh-huh. E foi muito bueno. Depois, vim acá outra vez e mandei uma mensagem para ele. Uh-huh. Dizendo que queria conhecer gente. Sim. Para intercâmbio, para caminhar concertos. E ele nos apresentou a outras pessoas e por causa dele conhecemos Rústica. Então, assim, nós... Aí tem cara. Temos muito que agradecer. Nós temos muito que agradecer. Diram com boa gente. Sim. Somos muito gratos a Oscar Dias, Russo. Que se não fosse por ele, não seria possível estarmos... Vimos a Argentina... estar con Rústica y estar acá con ustedes conversando. Muchas gracias. Por eso somos muy gratos. Nosotros agradecidos a ustedes por su presencia. ¿Con qué temas vamos ahora del EP que nos pasaron recién? Por ese Bem-vindo ao Terror. Ahí justo el compañero Anderson nos pasó el último EP. Sí. ¿Con cuál vamos? Perdón. Russian Laws. Crushing Logs já comigo na gravação. Ah, sim. É porque esse disco e o Devastation é com outro baterista. Com o Anderson, o novo trabalho, Crushing Logs. Já está ele. Sim. Então temos que apresentar o novo baterista. Que tema querem desse disco para passar? Ah, Unlimited. Não, Crushing Logs. Crushing Laws? Foi o que eu passei. Vamos passar os dois, sim, tá. Assim. Problema na banda. Só uma. We'll be right back. crush. We create a breeze, and we crush alone. We create a rhythm, and we crush. We create a breeze, and we crush in love. Equality, free the way from tyranny. Let the world of the teen, we apply justice and prove. We create a battle, and we crush. We create a battle. llegamos al último bloque de Vientos de Rebelión. Muchísimas gracias por la paciencia. Disculpen por lo apretado que estuvimos hoy con el contenido. Nos quedó un montón de cosas afuera, pero estamos muy contentos por poder compartir con los amigos de Scrooge que vienen de Brasil y poder intercambiar es más enriquecedor. Viajar y leer son dos cosas que enriquecen la mente, pensamos nosotros. Sí, sí, sí. Y por algo son tan caras. Y por algo los poderosos las ponen a tan altos precios. Para que los de abajo, el pueblo, de algo, nos cueste llegar a liberarnos, ¿no? Sí. No es una casualidad. Bueno, tenemos un par de fechas, me decían. Tenemos una el día jueves, que sí, es a beneficio. Dos segundos, por favor. Prendiendo el celular recién porque lo había apagado para que no molestara. Y ahora... Ale, ¿tenés una voz primero? Tengo, si querés te voy adelantando que es en Zona de Nadie, ¿puede ser esa? Sí, la sí, del jueves. Es en Zona de Nadie. Va a estar Chupín. Exactamente, van a estar los Directo a la Tumba, Rambler. ¿Cercenar también está? Cercenar, Indisposed. Ahí va. Es a beneficio de la fecha. Esto ya sabes dónde queda, Carlos Calvo. 3778, Zona de Boedo. Entrada gratis. Y bueno, como habían dicho, la fecha es a beneficio del comedor La Matera. Es un barrio... Acá está. Es bueno. Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, a partir de las 20 horas, como bien decíamos, Carlos Calvo, 3778. La entrada es gratis. Y bueno, dijimos, va a estar tocando Directo a la Tumba, Rambler, Indisposed, Chupín y Cercenar. Esto es en Capital Federal. El jueves. 21. Bueno, después ya para el viernes 22 de septiembre, 23 horas, ya lo han dicho acá los muchachos, van a estar tocando la gente de Scrooge acá presentes en el programa con Interceptor y Filosa. Esto es en Bar Íntimo, Olazábal y Cabildo. Esto es Belgrano, barrio de Belgrano. Así es. Después así tenemos es. Para el sábado 23... el Acero y Sangre Fest número 2. Esto es en Zona Norte. A partir de las 22 horas van a estar tocando Herpes. También acá los presentes Rústica, Hijos, Scrooge también nuevamente y Constrictor. Aguante. Sí, eso hace por Under 4 más o menos. Bien. Sí, por ayer. Sí, por Under 4 creo que no sé si mandan privado, o en el evento de acá en el panfleto figura. Ah, figura. Buenísimo. Dice Dr. Nicolás Repeto y Rawson. Sí, creo que es Dr. 4 la zona. Es sobre Pedro Monti entre Dr. Nicolás Repeto y Rawson. Don Torcuato. Sí, es fácil de llegar. Una 10 cuadras, más o menos. Desde Puente Saavedra llegas al toque. Creo que Darío estuvo comentándolo cuando vino para acá. Bueno, después tenemos para el sábado 23 de septiembre a las 15 horas van a estar tocando Metralleros, Banderas Quemadas y Bandera de Niebla. Ah, sí. Esto es en Zona Oeste, en Pacheco 541, González Catán es la biblioteca Chinaski. Es lo que tenemos por el momento. Y como decimos, vamos a estar subiendo estas fechas al Facebook, estén atentos. Bueno. Este es el último bloque del programa. Lo que tenemos como estilo es hacer una ronda donde cada uno hace una despedida hacia el público. Desde ya, muchas gracias, amigo de Scrooge. ¿Arrancás vos, Ale? Dale, de una. Nada, contento de volver después de dos semanas, ahí un poco apretado, pero la verdad que contento de volver a estar compartiendo acá en Vientos de Rebelión junto a ustedes, Carcas, Hiroshi, acá al lado mío siempre Javi, a los muchachos de Rústica también, a la gente que también vino de Brasil ahí, los muchachos de Scrooge. La verdad, un gusto esta visita internacional, que es la primera que me toca, la verdad que una buena experiencia. Gracias por mostrarnos su material y bueno, espero que les haya gustado la estancia acá en Argentina, loco. Y nada, como siempre digo, nos estamos viendo en las calles, en alguna movida, prendan esas parrillas, copen las calles y que siempre, loco, es así. El heavy metal está en las calles, donde nació y donde pertenece. Y nadie nos lo va a quitar, loco. Aguante. Grande, viene ahí, dale. ¡Javi! Bueno, va a ser media densa mi charla. Ya que no murieron el micrófono en todo el día, bueno, quería recordar ahí un par de cositas que mandaron de parte de la Caterva 97.3. Tenemos para difundir bachillerato populares en emergencia, reconocimiento de todas las escuelas, salarios para los educadores, boleto estudiantil y vianda, financiamiento integral, no a la secundaria de futuro, no a la reforma electoral. Así que este miércoles 20 de 9 a 16 horas, Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paseo Colón, ahí nos concentraremos ante la Coordinadora de Bachillerato Populares en Ucha para reclamar por los bachilleratos populares, que estamos en la emergencia, ¿no? Sabemos que acá, aparte de hacer radio, tenemos un multiespacio y también viene remándola bastante dura. Así que también vamos por esa. Y también para recalcarnos un poco más de lo que fue hoy la jornada, de los compañeros que hicieron durante las transmisiones en vivo allá en el Mariano Acosta, por las escuelas tomadas, ¿no? Por todos los compañeros y compañeras. También queremos recalcular el laburo, ¿no? que hicimos, y la verdad que estamos muy, muy orgullosos. Yo estuve un ratito nomás haciendo presencia, más que nada. Bueno, gracias acá a la gente de Scroc, ahí a la gente de Rústica, que ya lo conocemos, y a todos los oyentes de FM La Caterva 97.3. Gracias, Aviento Rebellion. Hiroshi, querido, sus palabras. Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Bueno, gracias a los muchachos de acá de Rústica, a ustedes, los pibes, creo que por haber venido tan lejos, que estén acá, la verdad que es muy bueno. Muy contento con nuestra, también la primera vez que nos visita alguien así, personalmente, que yo estoy en la radio. Así que, bueno, una experiencia muy, muy grata. Y bueno, un saludo ahí a todos los que estén escuchando, a los que le vayan a escuchar después. Y bueno, un aguante ahí a los compas. Un saludo al Feli, que no pudo venir. Y bueno, gracias, Ale, Carcas, una oportunidad, te lo hago a vos eso. Y bueno, un aguante ahí a Javi, el Agatero, loco. Aprovecho ahí también para felicitarlos por el programa de la semana pasada, luego se la reaguantaron, no. Quería decirlo. No, por favor. Había que decirlo. No, por favor. Con los criticones desde otra provincia escuchándolos. Fue difícil, no, bueno. Aguante Scroc, loco. ¡Vamos! ¡Fernando! Jesús. Diga. Jesús. Gracias por invitarnos al programa, muy productivo la cosa. Gracias por invitar a los chicos Scroc. Gracias a ellos por venir hasta acá. La verdad que cosas así está buenísimo que pasen, así podemos poder promover el material de bandas de tanto acá como de otros países. Así que bueno, sigan con su buen trabajo, muchachos. Muchas gracias a ustedes, loco. Bueno, toca a mí. Julio, querido. Bueno, gracias nuevamente por el espacio, siempre nos sentimos como en casa, sabes que siempre podemos, estamos acá, nos pasamos re bien. Un gusto esta vez también traer otra banda de otro país para que vayan conociendo y saber un poco la bocha y que la gente conozca qué es lo que pasa en otros lugares. Y bueno, qué sé yo, gracias a todos los que están escuchando y espero que esto se siga repitiendo con más bandas de otros lugares. Qué bueno. Es un poco a la cancha. Grande, Julio, ¿eh? Muy agradecido, loco, no, ¿verdad? Sí. Para mí es un placer que venir acá con usted. Amigo Walter, el indio. Él te dice en el indio, ¿no? Lo leí en un... Ah, sí, sí. Muchas gracias a todos, bueno, los ouvintes. Perdón, pues mi español es malo, pero intenté... No, bastante bueno, te haces entender y eso es bueno. Ok, queremos agradecer a todos que fueron al espectáculo, invitar a todos que van al espectáculo, que agreguen la banda en su Facebook, en las redes sociales, Instagram, conozcan más las bandas brasileñas también, otras bandas que estén... Y queremos, así, agradecer a todos, estamos muy felices por estar acá. Agradecer al personal de la radio, las bandas Rústica, las otras bandas que tocaron con nosotros, Trimotó, Estremecer, ahora olvidé las bandas, sí. Pero agradecer también a Juan que nos recibió en su casa en Mar del Plata y decir así que estamos muy felices por estar acá, primera vez tocando en Argentina. Só temos que agradecer e é uma experiência que nunca mais vamos olvidar, sim? Nunca mais. Sim, sim. Essas lembranças ninguém vai tirar, essas recordações ninguém tira. Então, são muito grato por estar aqui por primeira vez tocando. E que não seja a última. Sim, desejamos que tenha outras vezes e também... que as bandas de acá vão a Brasil, Rústica, que vai a Brasil também, que será muito bem recebida, ok? Mas assim, agradecemos a todos mesmo. E agreguem a banda em las redes sociais. Graças por tudo. Graças a vós, Walter. Amigo, é seu turno! Mas a fechar é em português. Ah, só agradecer a todo mundo, agradecer ao convite que trouxe a banda pra cá, agradecer a todo mundo que foi aos nossos shows, a todo mundo que ainda vai no show que vamos tocar ainda, e só agradecer e vida larga underground, né? Gracias. Fete. Muchas gracias, muchachos. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas, a los y las que están del otro lado. Muchísimas gracias por esto. Julio en particular y a todos los Rústica. Ya cuando eran insignia en aquel momento, no se cortó la transmisión. Han estado acá con los amigos de Bajo Tierra, sí. Nos han presentado también por intermedio suyo a Camilo Ram, por ejemplo, sí, entre otros personajes fetes de América Latina. Sí. Y bueno, muchas gracias por esto que hacen de ayudar a intercambiar. Cuenten con Viento de Rebelión para generar y para expandir esto. Hagan de cuenta que somos un Marshall que enchufan y... Te tomamos la palabra, de hecho, pedimos siempre que podemos. Y la idea es servir para eso, para expandir esta amistad que se va haciendo entre bandas, sí. Fanzines, programas de radio, igual. Público que va a las fechas. Y cada vez más un público consciente que apoye la movida underground. Sí, sí. Porque lo conocido, conocido está. Sí. Ahora hay que explorar otras bandas. Y capaz que te estás perdiendo lo mejor, lo más importante. Algo que te va a gustar mucho, está ahí por descubrirse. Nosotros hacemos esa experiencia. También escuchábamos bandas muy conocidas antes. Somos muy fanáticos de algunas bandas, somos muy fanáticos de Slayer, por ejemplo, ¿no? Pero nos cambió el gustito encontrar en bandas que son como nosotros, que te podés tomar una cerveza, dialogar, y en ese intercambio encontramos más riqueza, ¿no? En ese intercambio, y bueno, es nuestra manera de pensar. Ese under que nos gusta, en los sótanos, en los... fondos de casa de provincia, de ladrillo sin revocar, alambrado caído, donde se pueda enchufar algún equipo, ahí nos van a encontrar, porque ese es el under que nos gusta. Por ahí nos marean un poco los estadios, nos marean y nos hacen perder, como quizás algunos músicos les hacen perder el norte. Somos viejos. Nosotros estamos más contentos tomándonos una cervecita, o en un costadito, en una mesita, o en medio del pogo, como acá el amigo con su remera marionita. Hay dos formas, el mismo sentimiento, loco. Muchísimas gracias, Scrog. Bienvenidos siempre. Los esperamos el año que viene. sigan viniendo a la Argentina y esperamos nosotros también poder darnos una vuelta por seguir conociendo otras latitudes. Viajar, leer, son cosas que enriquecen la mente. Las recomendamos a todos. Son dos cosas que abren el alma, además. despiertan cabezas. Nosotros nos proponemos abrir cabezas aunque sea hachazos. El thrash metal viene de la mano de eso. Esto es golpear, golpear para vivir, golpear para defenderse y golpear contra aquello que no nos gusta. Contra el egoísmo, contra la opresión del hombre y la mujer por el hombre y la mujer. Esto fue Viento de Rebelión, cortando alambres, derribando muros, rompiendo cadenas. Hasta el próximo martes, nos estamos viendo, va a venir el Frente Heavy Metal. Y bueno, siempre invitados todos los que quieran dar larga vida al Metal Under. Muchísimas gracias, Scrooge. Gracias por todo. Muchas gracias, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran placer. La verdad que muy contento de que estén acá. Y nos vamos con un tema más de Scrooge, que esta es la despedida del programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Ya me aceleré de vuelta y vamos a ver la tranquilidad. Vamos con Bruder, creo que va a poner.